Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. Como hoy hay bastantes niños de la catequesis, porque hoy es el día de la catequesis, voy a dar esta homilía de un modo un poco diferente a como suelo dar los domingos, pensando más en los adultos, sino pensando en todo el mundo, y dar una mini catequesis del Génesis. Lo primero que les voy a decir es que Adán y Eva nunca existieron. Vamos a empezar por ahí. Eso de que el mundo, Dios creó primero a Adán y a Eva, y entonces una mujer se llamaba Eva, alguien se llamaba Adán, eso no es verdad. Eso no es así. ¿Qué significa? Y esto es lo importante del texto bíblico. Porque si no nos ponemos a debatir entre que el mundo se creó por el Big Bang o se creó según como Dios lo hizo, que fue creando cada cosa y luego creó a un ser humano que se llamaba Adán y luego a otro que se llamaba Eva. Esos tuvieron hijos, no hay otras parejas. Entonces, ¿será que los hijos se casaron entre sí? Y empezamos con todo este tipo, cuando no hablamos claro, empezamos a vivir una serie de contradicciones con la Biblia que son absurdas, porque ese no es la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro que busca dar orientación y sentido a la vida, no es un libro científico. Y si Adán y Eva no existieron, así como nuestros papás sí existieron, ¿qué significa y por qué es tan importante el mito de Adán y Eva? Que es un mito, eso se le llama un mito. Los mitos no es que sea un embuste, es que es una narración que tiene una intención, un sentido que ofrecer a la gente. Adán no significa, la palabra Adán no es un nombre propio. Decir Ángel Darío, decir María, no es un nombre propio. Adán significa género humano, el género humano. Cuando se habla de Adán, se está hablando del género humano, de la humanidad. Y cuando se habla de Eva, también se está hablando de la mujer. Es decir, en un sentido universalista y en un sentido abstracto. No se está hablando de personas concretas. Así que esto es lo primero que sería bueno que entráramos en la mente. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia quiere ofrecer una orientación, un sentido para tu vida. No hay que poner a la Biblia en disputa con la ciencia, porque la Biblia no es un libro de ciencia, ni siquiera es un libro de historia. Aunque tiene historias y aunque tiene datos científicos, no son libros de ciencia, no son libros de historia, son libros para dar una orientación, un sentido a tu existencia y a tu vida. Y por tanto, olvidémonos de Adán y Eva como figuras reales. Adán y Eva son figuras simbólicas del género humano. Y entonces aquí, lo más bonito de este texto bíblico, recuerden que Génesis es el primer libro de la Biblia. Y este texto que estamos leyendo aquí de la creación, en lugar de hablar de Dios, de lo que está hablando es de qué cosa es el género humano. ¿Qué cosa es este ser que llamamos hombre y que llamamos mujer? ¿Cuál es nuestra condición terrenal? Fíjense que para acceder a quién es Dios, la Biblia nos propone entrar en el misterio del ser humano. Para acceder a saber qué es lo que es Dios, hay que pasar a través de lo humano. Entonces, Adán y Eva, el texto nos quiere hablar de cuál es la condición del ser humano en esta tierra y sus luchas. Lo primero que se nos dice aquí es que el ser humano es algo bueno. Cuando creó la luna y las estrellas y vio Dios que era bueno. Y luego creó el mar y esto y vio Dios que era bueno. Y luego creó al ser humano y vio Dios que era bueno. Esto yo quisiera que se les quedara bien en la mente. El ser humano en la visión bíblica, no en todas las tradiciones religiosas, ni en todas las teologías, pero en la Biblia, la visión sobre el ser humano es que el ser humano es un ser bueno. Esencialmente bueno. De hecho, en este texto bíblico, donde vamos a ver que comen del fruto y todo lo demás, dice al final de este texto, aunque no está aquí, que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Después que pasa todo lo que pasa, los expulsan del paraíso y comen del fruto del bien y del mal. Es decir, a pesar de todas las cosas que el ser humano puede decir, al final se dice que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es decir, el bien triunfará sobre el mal. Esto es algo bien importante que yo quisiera que lo tuviéramos bien claro, porque nos hemos ido olvidando de eso a veces en nuestras predicaciones, la forma como la iglesia y los mensajes que transmitimos sobre el ser humano a veces son desesperanzados, a veces son tristes. El fundamento bíblico es creer que el ser humano en su naturaleza es un ser bueno. Y aunque hay una dimensión de mal en el ser humano, la esperanza que da la Biblia a todos nosotros, por eso siempre que se lee el Evangelio, Evangelio significa buena noticia, es una buena nueva. Nadie podría salir de un templo nunca sin esperanza. Porque lo esencial del cristianismo es creer en la bondad del ser humano y creer que el bien triunfará del mal, individual y colectivamente. Eso da mucha fuerza y mucha esperanza. Eso decimos que es lo que es palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que Dios dice sobre el ser humano es que tú eres bueno. Y segundo, que aunque hay una dimensión, que eso es lo que vamos a ver ahora, hay una dimensión de mal en nosotros que es fuerte, de violencia, pero también un mal bien refinado. El mal no siempre es, ¿verdad?, como lo pintamos con este demonio, con los cuernos y esta cosa fea, grotesca, violenta, de sangre. El mal tiene dos dimensiones, la cara fea y una cara también refinada. Esa dimensión está en nosotros, pero la Biblia nos dice, tarde o temprano, si tú quieres y ejerces correctamente tu libertad, que es el otro elemento importante que tiene la Biblia, el ser humano es bueno, hay una dimensión de mal, pero el bien triunfará sobre el mal, pero depende de un elemento fundamental que la Biblia también dice, tú eres libre, el ser humano es libre. Imagínense que Dios mismo, es como si Dios mismo se impusiera a sí mismo un solo límite, el de nuestra libertad. No puede ir contra nuestra libertad, depende de nuestro propio sí. Hasta aquí están conmigo. El ser humano es bueno. Tiene una dimensión de mal, ahora la vamos a explicar, porque de eso se trata la Biblia de hoy. Pero aun cuando vamos a explicar esta dimensión de mal, hay una profunda esperanza y confianza en las posibilidades del ser humano de que él puede trascender. Y esto es lo que es palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos revela a través de su palabra. Dicho esto, la Biblia en eso es muy freudiana. ¿Sabes que Freud decía que había que abandonar un poco el principio de placer, de idealismo y enfrentar el principio de realidad? La Biblia no es eufórica sobre el ser humano. La Biblia no es idealista sobre el ser humano. Cree que eres bueno, cree que va a triunfar el bien a la larga, pero no es idealista. Sabe que hay en cada uno de nosotros también una posibilidad de mal. Hay una tendencia hacia lo oscuro, hay una tendencia hacia la sombra. De hecho, San Agustín tiene una frase que a mí me suele encantar. Dice, un día me descubrí a mí mismo como problema. Es decir, a pesar de todas las ganas que yo tengo de hacer el bien, a pesar de que yo descubro en mí mismo algo que soy un problema. Soy una fuerza de bien, pero también hay una fuerza de mal, de posibilidad en mi vida. San Pablo, a quien San Agustín está leyendo constantemente, porque San Agustín es bien paulino, dirá que muchos de nosotros habremos experimentado eso. No hago el bien que quiero, es decir, lo volitivo, quiero hacer el bien, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Es decir, yo quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Esa es una contradicción humana profunda. De hecho, Vicente Huidobro, un famoso poeta chileno extraordinario del mismo tiempo de Neruda, decía, un día de repente sentí el terror de ser. Es decir, una persona madura. Por eso el texto que tenemos hoy del Génesis es un texto de un grupo humano maduro, que aunque sabe que Dios ha creado todo y que somos esencialmente buenos y que estamos llamados a un camino de esperanza y que al final va a superar el bien al mal, es un grupo maduro, ha llegado a entender que el ser humano también es problemático, tiene problemas, que el ser humano tiene terror de ser el mismo, que hace el bien, no hace el bien que quiere y sin embargo hace el mal que no quiere. Esas son contradicciones humanas que están en nosotros. A esta parte, el texto bíblico pone esta emblemática figura, que es la figura de la serpiente. ¿Qué es el mal en nosotros? Voy a explicar esto. Que luego esta traducción del serpiente en el texto bíblico que vamos a ver del Evangelio se transformará en el diablo, la figura del diablo. ¿Qué significa el diablo? ¿Qué significa esta parte del mal posible en nosotros, como fuerza en nosotros? Lo voy a explicar ahora. El ser humano está llamado desde el origen a ser una persona en sintonía consigo mismo y en sintonía con Dios. Esta palabra es bien importante. Estar en sintonía contigo, en sintonía con Dios y en sintonía con tus hermanos. ¿Qué significa estar en sintonía? Vamos a empezar con Dios. La sintonía con Dios es que yo reconozco que yo soy criatura. O criatura, las dos formas se puede decir. Yo soy una criatura, es decir, yo soy creado por Dios. Yo no me he creado a mí mismo. Yo no estoy por encima, ¿verdad? Yo soy parte de la obra creadora de Dios. Entre Dios y yo tenemos una relación, una sintonía. Por eso el Antiguo Testamento habla de la alianza. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Yo te voy a manifestar toda mi fidelidad y tú me manifiestas la fidelidad. Yo te he creado, es como papá y mamá. ¿Qué es? Un hijo puede ser el padre de un hijo. Un hijo puede ser el papá de su papá. No puede. Un papá es el papá del hijo y el hijo siempre será el hijo del padre. La sintonía que nosotros manifestamos con Dios es que yo soy criatura y no hay nada malo en ser criatura, porque no hay nada malo en ser hijo. No hay nada indigno en ser criatura. Es que esa es mi realidad, esa es mi verdad. Y yo me mantengo en sintonía con mi verdad en la medida en que yo reconozco que Él es mi creador y que yo soy criatura. Eso es la sintonía, la unidad con Dios. Cada vez que yo lo reconozco como mi creador y yo adoro y le doy reverencia a ese creador mío, estoy en sintonía con Él. Con el ser humano, la segunda sintonía. El ser humano no es mi contrincante, el ser humano es ¿qué? Según la Biblia, mi hermano. Mi hermano. Esta es mi sintonía con toda criatura, es mi hermano. Imagínense que vamos más allá, que todavía la Biblia nos hermana también con la naturaleza. San Francisco entendió eso muy bien, por eso hablaba de hermano sol, hermana luna. Es decir, lo que Dios hace haciéndome criatura, mi sintonía con los otros seres es una sintonía de hermandad. Con Dios soy criatura, Él es mi creador, y mi sintonía con los demás es que los demás, Él, tú y yo, somos hermanos. Yo vivo la sintonía siempre que te reconozco mi hermano o mi hermana. Y conmigo mismo, es decir, la sintonía conmigo mismo, esto es bien importante. Sintonía con Dios, soy criatura. Sintonía con los demás, yo soy hermano. ¿Y cuál es la sintonía conmigo mismo? Ah, que yo soy co-creador con Dios. Es decir, yo tengo una responsabilidad, una misión terrenal de ser administrador, mayordomo de este mundo. Yo tengo en mis tareas una huella en mí que yo tengo una misión que depende de mis propios talentos, de lo que yo soy, y yo tengo una misión terrenal. Vivir con Dios, vivir en sintonía, vivir en el bien, es mantenernos siempre en este triple, esto es un horizonte triple, con Dios siempre en una relación de humildad, en una relación de amor, de ternura, de agradecimiento, porque nos ha creado y porque nos continúa creando. Dios no creó el mundo y lo abandonó. Dios, la creación es continua. Si Dios se quita de la creación, yo desaparezco. Dios no ha dejado, la creación no ha culminado según la Biblia. La creación continúa. Por eso mi relación con Él de creador es continua. Dios sigue creando el mundo. De hecho, ahora Eva está embarazada, ¿verdad? Cada vez que sentimos un niño en el vientre, sabemos que la creación está continuando. Sigue continuando. Y Dios sigue siendo el gestor de este mundo. No lo creó un día, al séptimo día descansó y después se olvidó del mundo. Sigue creándolo. Y mi manera de mantenerme en sintonía con Él es reconociendo esa fuerza creadora y que yo soy una criatura. Yo soy una criatura más entre las criaturas del mundo. Esa humildad básica, pero también esa reverencia hacia Dios es lo que es sintonía, armonía, lo que se llama plenitud de bien. Y con los demás, ¿cómo yo me mantengo en sintonía? Mientras trato de vivir con los demás una vida de fraternidad, de sororidad, de hermandad. Tú eres mi hermano, aunque no seas de mi propia sangre. Y conmigo es cuando yo me siento que yo no he sido arrojado a este mundo sin ningún proyecto, sino que yo he venido a este mundo con una huella indeleble de Dios en mi vida. Por eso cuando nos bautizan nos dan un nombre. En la tradición antigua bíblica, dar un nombre significa darte una misión. Nadie vino aquí sin una misión. Nadie vino aquí para hacer nada. Nadie vino al mundo para ser vago. Nadie vino al mundo para enaltecer la pereza. Hemos venido al mundo porque yo tengo una condición de responsabilidad, de mayordomía, de administración responsable de este mundo. A mí se me ha encargado. Y yo tengo una tarea, yo no puedo ver el mundo destruirse, la naturaleza destruirse, la sociedad destruirse y sentir que eso no es conmigo. Yo tengo una misión y una responsabilidad y esa misión yo he venido a cumplir. Primero a descubrir cuál es mi don desde el cual yo pudiera ayudar a la transformación del mundo. Porque cada carisma que un ser humano tiene es un carisma dado por Dios que tiene que redescubrir y desde ese carisma aportar a la transformación del mundo. Vivimos cuando esas tres cosas danzan entre sí, mi relación con Dios en reverencia, en agradecimiento, en sintonía y saberme creado constantemente. De hecho, los médicos dicen que las células que tenemos ahora mismo en nuestro cuerpo, ninguna célula que tenemos hoy día en nuestro cuerpo es la que estuvimos cuando éramos niños. Es decir, que todo este ser que está aquí no tiene nada, ni un solo, ni una gota del cuerpo molecular material de cuando yo fui niño. Quiere decir que Dios me está también a mí mismo ¿qué? Creando, aun cuando nací, me está creando permanentemente. Ni una sola célula y sigo siendo yo. Qué gran misterio. Qué gran misterio. Esa reverencia constante a Dios, esa visión del otro como mi hermano, sea como sea, es mi hermano. No importa su color, no importa su género, no importa su ideología política, no importa su preferencia sexual, esa persona es mi hermano. Y yo vivo en sintonía de bien cuando reconozco, antes que cualquier otra pensamiento, antes que se nos interrumpa cualquier otra precondición primera que yo tengo que tener siempre que me enfrente un ser humano, ese que está ante mí es hermano mío. Y el tercero, que yo soy mayordomo, soy administrador responsable, soy cuidador de este mundo, está en mis manos. ¿Qué es ahora lo diabólico? Símbolo, símbolo significa unir lo simbólico. Dios es el gran símbolo, ¿verdad?, que nos ha creado. Dios es lo que nos une, el bien es lo que nos une. Y diabolos, diabolos significa lo que nos separa. Lo diabólico no es esta figura que vino y nos dijo, y el demonio que nos tienen que sacar en El Exorcista de la película de The Ride y todas esas cosas que nos plantean. ¿Qué es lo diabólico? Lo diabólico es separarte, lo que te separa de, y de ahí voy a explicar eso. ¿Por qué no se podía comer del árbol del bien y del mal? Porque la tentación que hay ahí es que yo no soy criatura, que yo soy Dios. Me separa de mi naturaleza verdadera. Todo lo que te separa de tu realidad es diabólico. No es diabólico en que ahora viene un diablo a decirte, uy, qué miedo, y nos echaron miedo. Nos encantan esos diablos a nosotros. ¿Sí o no? Eso no es lo diabólico. Eso es patético, eso es evidente. El mal es mucho más refinado que eso. Es mucho más exquisito que eso. No es así. Es lo que te separa. Cada vez que tienes tentación, en lugar de ser criatura, ser Dios, olvidarte que tú también eres un elemento más de la creación, que tú has sido creado y que tienes un vínculo con ese Dios, y tú te quieres poner de tú a tú con Dios, como cuando los hijos adolescentes desafían a los padres, yo mando, ¿verdad? No, aquí mando yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Cómo se ponen los papás? Dígame, ¿cómo se ponen los papás? ¿Ah? Pues si tú que eres un padre te pones furioso con eso, pues Dios no se pone furioso. Dios lo que es un Dios compasivo, paciente, que está esperando, porque el que se está saliendo del paraíso, el paraíso es estar en sintonía, estar con Él, sentirme en paz, sentirme unido, no separado, eso es el paraíso. El paraíso, Adán y Eva no fueron expulsados del paraíso. Ese texto es, ¿qué sería el paraíso que tú tienes que construir? Un lugar donde te sientes en sintonía con tu Creador, en sintonía con los hermanos. En ese sentido, con Eva. Eva es mi compañera. Jamás y nunca nadie puede fundamentar una relación desigual hombre-mujer en la Biblia. Que la sacó de la costilla y por tanto la sacó de algo del ser humano, y la mujer es inferior porque la sacó de la costilla. Semejante disparate. La costilla significa que la sacó lo más cercano al corazón. Lo que es, esto es simbólico, recuerden que eso no fue así. Significa que no la sacó de los pelos para que fuera superior, ni tampoco de una uña del pie. La sacó de la costilla. Es decir, lo que está a mi lado, mi compañera, para que, imagínense lo frágil que era el hombre, para que no estuviera solo, para que tuviera compañía. Es decir, para que juntos formaran la compañía, la sintonía. Siempre, nadie puede fundamentar la desigualdad entre hombre y mujer en la Biblia. La Biblia es fuertemente la mismísima dignidad del hombre y de la mujer. La mismísima. Mismísima dignidad. Claro que es un texto antropológicamente viciado por la cultura de la época, pero fuertemente está patente la igual dignidad. Bueno, volvemos al poema. Lo divino es lo que me une, lo diabólico es lo que me separa. ¿Por qué no había que comer del árbol del bien y del mal? Tú puedes comer de todo, tú puedes hacer todo. Lo que tú no puedes hacer es ir en contra de tu naturaleza. Tú eres libre para vivir y gozar. La único tope que tendrías que hacer para que tú no seas infeliz, no porque Dios no quiere que alguien sea como Él, es que tú no eres Él. Es como si la luna quisiera ser el sol. Tú no eres un sol, tú eres una luna. La trinitaria no quiere ser orquídea, ella es trinitaria y tú eres orquídea. El ser humano, ahí está la dosis de mal, quiere dejar de separarse de quien es. Y no solamente para ser Dios. Este es el gran problema humano cuando nos olvidamos de ser criatura con humildad y agachamos nuestra cabeza. Por eso a mí me asombran los musulmanes. Ustedes no los ven postrarse. Cuando se postran y yo veo esa reverencia, no importa lo que digan de ellos, no importa las cosas que realizan, que también nosotros los católicos las hacemos. Vamos. Pero cuando se postran, eso es un signo tan edificante. San Francisco, cuando visitó el mundo árabe, llegó enamorado de un grupo humano que como pueblo entero se postra a adorar a su Señor. No hay nada. Yo recuerdo un profesor que yo tenía, ateo, que decía: uno nunca puede arrodillarse ante nadie porque es indigno, a no ser que ese alguien sea Dios. ¿Ah? Era ateo. Uno nunca puede arrodillarse ante nadie, a no ser que ese alguien sea Dios. Es decir, si hubiese la posibilidad de alguien que sea Dios que nos ha creado, entonces sí, yo me postro porque no me humilla. Esa es mi condición de reverencia ante quien me ha creado, y jamás abusa a ese Dios de mi humildad, porque a mí me enaltece estar en esa condición frente a Él. Lo diabólico es creernos dioses, por eso no habría que comer de ese árbol del mal. Segundo, lo diabólico es lo que me separa de los otros. Eso es lo que es diabólico. Cuando yo exploto a los demás y no les doy un salario justo, y voy separando las clases sociales como se separan cada día más en Puerto Rico, donde el 20% de la población más rica tiene el 56.5% del dinero colectivo y el 20% más pobre tiene un 1.5%. Eso es diabólico. No es el diablo. Lo diabólico es lo que nos va separando, agrietando, fragmentando como pueblo, donde ya no siquiera hay una clase media trabajadora porque está siendo poco a poco resquebrajada a lo largo de los últimos 50 años. Poco a poco hemos ido diseminando nuestra cultura de una clase media. Lo que nos separa es lo diabólico. Vamos a empezar a quitar al demonio como esta figura hollywoodense. Lo diabólico es lo que me separa de Dios como creador, lo que me separa de los otros como hermanos. Cuando utilizo justificaciones de que el otro es negro o es dominicano para sentirme en superior al hermano, tú eres mi igual, mi compañero, mi hermano. Todavía hay lugares donde se cree que porque alguien es mujer debe tener un salario menor que un hombre por un mismo trabajo. Lo que me separa de los otros es lo diabólico. Lo que me separa de la fraternidad, lo que me separa de la igualdad, lo que me separa del compañerismo, lo que me separa de ti, eso es lo diabólico. Ay, que yo no hablo con la familia vecina porque son pentecostales. O porque son lo que me separa de los otros. Incluso la religión puede ser diabólica si te separa. ¿Cuánta gente, tanta fe, y lo que están haciendo son instrumentos de lo diabólico, instrumentos de separación? Jamás una religión puede hacerte separarte del otro. Jamás. No tiene ningún derecho ninguna religión a separarte de nadie. De nadie. Como una familia vino otro día donde mí: ay, tengo este hijo ahora que se me metió, aleluya. Y yo le dije: ¿que tienes un qué? Un hijo. Sí, que se me metió, aleluya. Es decir, que tienes un hijo. Sí, que se me metió, aleluya. Es decir, que tienes un hijo. Who cares si es aleluya, si es espiritista, si es qué. Es tu hijo. Eso es lo que es fundamental. Tu hermandad. Después bregamos si la persona está mal de la mente, si la persona está confundida, perfecto. Porque no es que justifiquemos todo lo que la gente hace, pero yo parto de la precondición de que es mi hermano y por tanto yo lo voy a ayudar a salir de su confusión si es una confusión. Nada te separe del otro como hermano. Y tercero, y lo muy importante, que nada te separe de tu misión en el mundo. Las tres tentaciones de Jesús es para separarlo de su misión. La primera es la tentación del tener. A veces yo tengo una misión tan bella. Yo la he reconocido. Yo tengo un papel fundamental que ejercer en mi país, en mi sociedad, en mi comunidad. Pero se me llenan los ojitos por las ofertas económicas que me hacen. que me separan de mí mismo, de mis dones, de mi tarea, pero yo me caigo rendido por unas pesetas, caigo rendido por unos chavitos. Es la corrupción, es justo el día, y eso es lo diabólico, justo el día en que yo mi misión la he sustituido por un bien colateral. Tú tienes una misión y vas a ganar chavos a la larga. Se te va a dar por añadidura mil cosas, pero no puedes sustituir. Tu felicidad depende de no separarte de tu misión. Si te separas por el dinero, tú estarás traicionando tu ser y vivirás tu propio infierno. Tu propio infierno. Primera tentación que mucha gente tiene. Hay gente que estudia olvidándose del don y el talento que tiene porque piensa que esa profesión le va a dejar dinero. ¿Es o no es? Jóvenes de aquí, cientos que me han preguntado qué estudiar. Lo que te da pasión, ese mismo lugar te abrirá tu lugar de trabajo. Y si no existe, tú lo crearás y lo harás importante y atraerás a él. Pero tú no puedes claudicar de quien tú eres. Este es un país que se ha olvidado de eso y por eso hay la gran crisis humana que hay, porque nos hemos olvidado del propio ser, de la propia misión, por el tener. Otros se separan de sí por el poder, que es la segunda de las tentaciones que está ahí. No, la segunda que está ahí es la del prestigio. Tírate que te van a recoger los ángeles, es decir, que vas a tener tremendos contactos, una gente, muchachos, de los apellidos tales y tales. Si tú haces esto, muchachos, vas a tener el carrazo tal, tú vas a estar en la urbanización tal, tú vas, ay María, el gran prestigio. ¿Y de qué nos sirve las jaulas doradas cuando yo vivo encarcelando mi propio ser, mi propia misión? Vivamos en proporción. Primero, ser feliz. Y poco a poco, las cosas van a llegar materiales. El prestigio es el frosting de un bizcocho. Es lo empalagoso de la vida. Es lo que es prescindible de la vida. El prestigio no te lo da el prestigio mismo. El prestigio te lo da si tú eres fiel a tu misión. Tarde o temprano serás respetado y valorado por lo que tú haces. Pero ese valor que te dan será real porque será por tu misión. No será un prestigio que tú tienes por algo que tú no eres. Que nunca te dará felicidad porque tú sabes que es ficticio y que es de embuste. Y lo que te da es vacío. Hay gente muy famosa. De hecho, muchos artistas después se meten a las religiones. ¿Por qué? Miles y miles de gente aclamándote y después te vas a un cuarto en soledad porque entonces eres un individuo más. Porque todo eso es la euforia de un momento. Ahí no hay. Entonces uno tiene que aprender a ser fiel a la propia misión. Y esa misión, claro que te traerá una autoridad, un prestigio, un reconocimiento, pero un reconocimiento que es real, que está en sintonía con tu ser. Y nosotros hoy queremos tener el prestigio antes de tener obra. A mí me encantaba mi familia porque nosotros a veces sacábamos A y nos daban diplomas y certificados y certificados y diplomas, y nunca mis papás pusieron esos certificados en las paredes. Nunca. Y sacábamos las notas todas A, decía, ok, muy bien, chévere. Eso es lo que te toca hacer. Nunca exagerar, nunca endiosar. Y a veces nosotros queremos que nuestros hijos tengan tremenda fama sin tener obra. No les hagamos daño a la gente. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando eso que hace de verdad hay una sintonía con su ser, como un adolescente ya va a saber quién es. ¿Cómo uno va a hacer una obra de realización cuando uno es un niño? Sí, validarte, apoyarte, pero con justa proporción, porque todavía ese individuo no está en sintonía consigo mismo. Hay que ir poco a poco, poco a poco. El poder, el dinero, el prestigio y el poder. Lo diabólico es lo que te separa de Dios como creador, lo que te separa de los demás como tus hermanos y lo que te separa de tu misión de administrador responsable de este mundo desde tus propios dones. Que haciendo lo que tú haces, recibes remuneración, filete. Además, me invitas a comerme una alcapurria. Filete. Que por lo que uno hace, uno reciba remuneración. Qué bueno, ojalá fuera hasta mucho para que pudieras ayudar a los demás. Perfecto. No estoy en contra de la riqueza. No estoy en contra que la gente se desarrolle económicamente. Al contrario, Ojalá y todos pudiéramos desarrollarnos, pero desde tu propia misión, no claudicando y traicionando la misión de que tú eres. Que lo que tú haces te da prestigio y reconocimiento. ¡Qué bueno que se forren las páginas del periódico con el trabajo que tú realizas bien hecho, en sintonía contigo mismo, en sintonía de bien! Ojalá y se forrara el periódico de más testimonios de gente en unión consigo mismo que está ayudando a la transformación de nuestro país. Que tu trabajo y tu misión te da poder. Poder para intervenir, poder para influir, poder, mejor. ¿Qué mejor en el mundo que tenga poder alguien que está en sintonía consigo mismo, en sintonía de bien, porque ese poder lo utilizará para ayudar a la transformación? No hay nada malo en tener poder ni ejercer el poder. No hay nada malo en tener prestigio y no hay nada malo en tener dinero. Lo que sí es malo y es terriblemente malo, y ahí sí, yo nunca hablo del diablo, pero hoy, como es el tema, si vamos a hablar de lo diabólico, lo único que sí debes de temer es traicionar tu verdad. Y tu verdad es que tú eres hermosamente criatura, que tú eres hermosamente hermano universal de todos los seres, de todos los pueblos y también de los animales y de las criaturas, y que tú eres mayordomo responsable, mayordoma responsable, lugarteniente responsable de este mundo desde tus dones y tus carismas para su transformación. Eso sí que no se puede traicionar. Y cuando nos mantenemos en sintonía con eso, la vida brilla, la vida florece. Fíjense, y con esto termino la catequesis de esta mañana. Dice que cuando Jesús despachó al demonio, y mira que el demonio sabe de Biblia, dice Shakespeare dice una frase que siempre me ha gustado mucho: el demonio utiliza las citas bíblicas que le conviene. Sabe mucho de Biblia. No es el de la cosa fea. Todas estas tentaciones de poder, prestigio y dinero no son grotescas, son muy refinadas. Huelen muy, tienen tremendos olores, tremendos sabores. Es gourmet, son los mejores perfumes. No es nada grotesco. No se imaginen al diablo así. El diablo escoge muy bien las citas bíblicas que le conviene, dice Shakespeare. Sabe muy bien de Biblia. Pero Jesús, confiando en que hay un Dios creador que no solamente lo creó, sino que lo sigue creando y que no podrá nadie vencerlo porque ese es creador, sigue asistiendo nuestras vidas y nos protegerá siempre. Y confiando en que si yo me mantengo en sintonía conmigo mismo, aunque parezca que fracaso, yo voy a triunfar. Y va a triunfar el bien. Aunque parezca que momentáneamente fracaso, no fracasaré. Confía en eso. Dice algo bellísimo. Y con eso se los digo, se los voy a dejar leído. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Es decir, abandonaste todas esas tentaciones y tú dices, y ahora no tengo chavo, no tengo prestigio, no tengo poder, no tengo nada, Dios mío, ¿qué? Y se acercaron los ángeles para servirle. Es decir, si tú te mantienes en sintonía contigo mismo, mucho bien se te acercará, porque el bien, atrae la solidaridad, y jamás, jamás, jamás, jamás estarás solo. En ningún instante de tu vida te sentirás solo. Primero, porque tienes a Dios. Segundo, porque tienes hermanos. Y tercero, porque te tienes a ti mismo. Que Dios te bendiga. Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.